Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. La Luna, de Liliana Castillo. Cuando no me duermo, la llamo a la luna. Ella baja y me acuna. Estando con ella no hay pesadillas. Duermo en su regazo. ¡Ay, qué maravilla! A veces me cuenta cuentos de misterio. Y mientras los cuenta va llegando el sueño. Otras veces canta canciones de cuna. Y canta tan lindo esta bella luna. Con ella no temo a la oscuridad. Su brillo transmite paz, tranquilidad. La luna se duerme con una sonrisa que bien se siente como una caricia. A veces también vienen las estrellas. Y entonces las noches son mucho más bellas. ¿Encontrás otro cuentito? Una hermosa tarde de otoño, Juan salió de su casa. Muy contento, se acercó a un árbol para escuchar el canto de los pájaros. El viento soplaba muy fuerte. De repente la puerta se cerró haciendo un fuerte ruido. Rápidamente se dio cuenta que no podía entrar a su casa. Entonces se acercó a la ventana y vio a su mamá. Sacó un silbato que tenía en el bolsillo y lo hizo sonar. Pero su mamá estaba usando la aspiradora. Y no lo escuchó. Un poco angustiado, Juan se acercó a otra ventana de la casa y nuevamente hizo sonar su silbato. Su papá estaba golpeando un clavo sobre la madera. Juan tampoco lo escuchó. Él continuó su camino y se acercó a una tercera ventana e hizo sonar su silbato otra vez. Por desgracia para él, su hermana escuchaba música. Tampoco lo escuchó. Con la cabeza gacha, Juan se acercó a la última ventana, esperando que su fiel amigo pudiera oírlo. Tocó su silbato por cuarta vez. Firulai paró sus orejas. Ladró muy fuerte. Y así, el resto de la familia se acercó hacia la puerta. La abrieron y se reencontraron con Juan. Todos rieron. Firulais movía la cola muy contento. Y colorín colorado, este cuento está recopado. Esperemos que les guste y les mandamos un beso muy grande de parte de la señor Vale. Y la señor Eve, los extrañamos mucho, mucho, pero todavía a cuidarse mucho. Besitos. Señor, germinó mis cositas. También lo hice con mi hermano. Esa es la tarea que me encantó más, porque están creciendo, tienen raíces algunos. Te mando un beso. Sí, sí, señor, quiero que mis videos, mis audios se pongan en la radio. Te mando un beso gigante, chao. Hola chicos, chicas, hoy les traigo un cuento especial para ustedes. Se llama Una primavera muy particular, de Margarita Eyerlang. Federico jugaba a las escondidas en el parque con sus amigos. Cuando se quiso acordar, estaba en medio de unos árboles enormes. De uno de ellos colgaba una enredadera llena de campanitas violetas. «Aquí me voy a esconder, nadie me podrá encontrar», dijo Federico. Levantó la enorme planta colgante y se metió debajo. Ni bien apoyó su espalda en la corteza del árbol, el tronco hizo «crac, crac». Federico empujó con la mano y comprobó que se hundía. «No puede ser, este árbol está hueco», pensó. Con todo su cuerpo hizo fuerza hacia atrás y el árbol se abrió, como una cáscara de nuez. Se hubiera pegado un porrazo terrible si no fuera porque cuando empezó a caer, su buzo quedó enganchado en una rama. En cuanto sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo ver hacia abajo un largo túnel. Y a lo lejos, muy, muy lejos, brillaba una lucecita. «En una buena te metiste, Fede», se dijo a sí mismo. Con los pies, pateó en el aire y chocó con algo duro. Parecía una escalera. Entonces se desprendió como pudo y empezó a bajar, lentamente. Un escalón, dos, tres, muchos. Así hasta que llegó a una puerta. Y Federico la abrió. ¿Y a qué no se imaginan que encontró? Pues una viejita muy viejita, toda encorvada, que hablaba sola. Federico caminó unos pasos, pero la anciana parecía no verlo. Iba y venía de un lado al otro, con un largo palo, revolviendo unas ollas que hervían y largaban nubes de vapor. Cuando se cruzó con Fede, no se sorprendió para nada. Le dijo... «Correte de mi camino. ¿No ves que estoy apurada? No llego a tiempo». «¿A tiempo para qué?», preguntó nuestro amigo. «Para la primavera. Pero basta de charlas y vení a ayudar». La señora tomó una cuchara de madera y se la dio a Federico. «Toma, revolvé el perfume de las violetas. Yo tengo que terminar el de los jazmines y todavía no empecé el de las rosas». Ese es el más complicado, porque hay tantas clases de rosas. Mientras trabajaban, la anciana le contó que se llamaba Clelia y que era la encargada de fabricar el perfume de las flores. Pero resulta que ese invierno se la pasó muy resfriada y se había demorado. Fede revolvía con la cuchara, un líquido muy extraño, mientras doña Clelia iba echando con su mano, arrugada, unos polvos que sacaba de unos frascos pequeñísimos, mientras decía: «Dulces violetas, amorosas flores, perfumen el aire con suaves colores». Después se acercaba hasta otra de las grandes cacerolas y vaciando un pote blanco repetía varias veces: para los enamorados, ramos de jazmín. Aunque se marchiten, su aroma no tiene fin. Federico estaba feliz, se sentía muy bien ayudando en tan importante tarea. Así que se ofreció amablemente para repartir los perfumes. Quería que la primavera pudiera llegar a tiempo. Bueno, dijo doña Clelia, tenés que ir por unos caminos y volcar los aromas en unos maceteros. Así los olores suben a las plantas y llegan hasta las flores. Federico salió presuroso a cumplir su misión, llevando en unas canastas un montón de tarros de perfume. Pero sucedió que de golpe se encontró en el medio de un laberinto de túneles que tenían cartelitos como estos: margaritas, 50 pasos a la derecha; jazmines, 4 saltos por el medio; claveles, 20 suspiros a la izquierda. Yo les juro que Federico hizo las cosas lo mejor que pudo. Cuando subió de nuevo a la superficie, los chicos estaban poniendo mantelitos sobre el pasto, preparando el picnic de la primavera. Una nena se acercó a un clavel, lo olió y dijo: ¡sientan qué hermoso perfume a jazmín! Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Ese fue el año en que las flores cambiaron los aromas y todo el mundo anduvo muy confundido. Pero les aseguro que resultó una de las mejores primaveras, una primavera muy particular. Hola. ¿Les gustaría inventar palabras? ¿A que sí? Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.